¿Qué tal, Igoldi, Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro? Los saludamos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, para que nos cuente, ¿no?, sobre esta jornada que se vivió el día viernes en la declaración testimonial de Silvia y de Beatriz, y también esta presentación de una denuncia penal contra la expareja de Silvia Vázquez Colque. Así es, nosotros nos presentamos ya hace una semana y un poquito más como querellantes en la causa, en representación de Beatriz en representación de Silvia, obviamente, sí, para colaborar e instar la investigación y verificar si la circunstancia de la desaparición de Silvia obedecía a un retiro voluntario de ella o si habrían participado terceras personas de manera violenta, segundas personas de manera violenta sobre el cuerpo de Silvia. A nosotros la prueba que había nos faltaba completarla con los testimonios de los dos familiares más directos de Silvia, que es Verónica, la hermana, y Beatriz, la madre. Si bien habían contactos informales con la fiscalía, no se había logrado que ellas concurran a Viedma y que pudieran declarar directamente. En el caso de Beatriz, por su estado de salud y la edad, logramos que, junto con la fiscalía, de que se le tome la declaración judicial. Sí. Esto es, que no es informal, que sea ante un juez y que quede resguardada esa declaración sin necesidad que tenga que volver a un futuro juicio Beatriz, y lograr así tener de manera permanente ese testimonio. Claro. La verdad que los dichos de Beatriz siguen siendo siempre los mismos, no los ha modificado, no se ha notado que sea una persona mendaz, que mienta, que oculte. Ha sido muy clara y ha terminado de confirmar los indicios que tiene la familia, esto es, de que Silvia no se fue sola de la casa y que todo indicaría, lo digo en potencial porque no tenemos certezas, de que su desaparición es producto de un femicidio y que el autor de este hecho sería nada más ni nada menos que su expareja Marcos Tola, quien ya habría tenido en enero de 2017 un episodio de violencia sobre Silvia, asestándole un par de puñaladas, intentando quitarle la vida, más allá de que luego la Cámara en lo criminal modificó esa calificación por lesiones leves. Concretamente, nosotros, en función de este testimonio y de otros indicios que tenemos, hemos formulado la denuncia penal y la imputación concreta sobre Tola, y le hemos pedido que haga lo mismo a la fiscalía, o sea, que formule cargos más allá de la investigación y que disponga o peticione la detención del denunciado. En principio no hemos tenido ninguna novedad, así que no sabemos si irá a dar lugar a nuestra petición. En el peor de los casos, lo que va a generar en la fiscalía es que impute a Tola, pero que se tome estos 6 meses que le da el Código Procesal para investigar antes de tomar alguna decisión. Claro. Nosotros, en particular sobre la investigación en sí, es muy dificultosa, ya que se llega un mes después al lugar del hecho, hay pocos indicios después de tanto tiempo. No hemos puesto el ojo a la investigación fiscal, nos hemos dedicado a buscar lo positivo para generar la imputación que finalmente hicimos. Pero tenemos sí una serie de diferencias jurídicas sobre la interpretación de la prueba. Para nosotros, los indicios nos indican que Silvia podría haber sido agredida por su pareja y que este pudo haberle dado muerte y ocultado el cuerpo. No sería la primera vez que en el país sucede algo así. Hay al menos 5 o 6 antecedentes en este tipo de casos de homicidios con ocultamiento del cuerpo. Que no sea de femicidio, tenemos un caso muy cercano, que es el caso Solano, en Cholechuel, donde, fíjense que lo mismo que sucede con Silvia, las primeras versiones oficiales eran que se había ido sola la persona, que se había vuelto al norte, sin embargo, con una serie de pruebas indiciarias se llegó a conformar una imputación y la detención de empleados policiales. Así que estamos en ese proceso judicial, que va a ser largo y tedioso, como todos los procesos judiciales del país, ya no de la provincia, y esperando de la fiscalía, en quien confiamos, pero esperando una apertura mental sobre este tipo de hechos, además el tipo de hechos de violencia de género, de acuerdo a lo que dice la misma ley protectiva de la mujer y las normativas internacionales, debe tener una amplitud probatoria, no es lo mismo condenar por indicios por un hurto que en un caso de... Exacto. Ahora, Goldi, además de este testimonio de la madre de Silvia, ¿hay algún otro testimonio convergente en cuanto a la idea de que pudo haber sido la expareja de Silvia quien... Lo que tenemos son testimonios... De otros testimonios, digo, ¿no? Que además de este. Mire, nosotros conformamos el cuadro de esta manera. Hay testimonios de amigas de Viedma y de fuera de Viedma y de vecinas que manifiestan de que Silvia era agredida por su pareja, ¿sí? Que había un ámbito de violencia de género, sí, que además está verificado con una sentencia de condena sobre Tola por el hecho de enero, ¿sí? Sí. Había una prohibición de acercamientos de sujetos a ella, de grupo familiar, que era violada constantemente. Hay testimonios que dicen que Silvia le tenía miedo. Hay testimonios que dentro de ese marco de miedo manifiestan que Silvia en algún momento se quería ir, pero que se quería ir con sus hijos. Claro. Que de ninguna manera iba a dejar los hijos ya. Era muy cuidadosa, dicen los vecinos, las amigas de su hijo, los llevaba al colegio, lo iba a buscar. Era el alma mater de la familia, tenía un negocio en la casa con el que sostenía bastante a su grupo familiar. Tenía una vida de relación como tiene usted y yo, en distintos ámbitos, pero no una persona dejada, una persona sin relaciones sociales. En ese contexto, esta persona, Silvia, desaparece, sin dejar ninguna huella, sin más contacto. La hipótesis de un retiro voluntario a la vivienda es imposible, le diría yo, sí, tratar de no ser tan terminante y decirle que es un 99% que no puede ser que eso haya sucedido. Ahora bien, si nosotros decimos que no se fue sola, estamos hablando de una agresión de otra persona. En este contexto de violencia familiar, si se va con su pareja, con quien además una persona celosa, que además le había visto el celular con mensajes amistosos o de algún incipiente de relación sentimental con otra persona, y no vuelve a la casa con ella, nos conforma una serie de indicios como para poder nosotros pensar en esta etapa de que él pudo haber participado en un femicidio. Es impresionante que en un año, digamos, con todos estos indicios, no se haya tenido en cuenta, ¿no?, a la hora de investigar y también de imputar a Marcos Tola. Esta denuncia, una vez presentada esta denuncia penal con la expareja de Silvia, ¿en qué situación se encuentran los niños y la niña que están a cargo de este hombre? Los niños están dentro de lo que es la precariedad de la zona en la que viven, en el ámbito social que se encuentran, no están mal, están siendo acompañados por algún organismo y no hay nada que indique que respecto a los niños él esté teniendo alguna conducta disvaliosa o una mala conducta. Digamos, la situación socioambiental o de tutela de los niños va en otro andarivel que el penal, no va con el penal. Por lo pronto, y hasta donde nos hemos interesado nosotros, la familia de Silvia, la madre y la hermana, no hay ningún indicio que les diga de que los niños estén en riesgo por tener contacto hoy con el padre. Y lo que debe primar en este tipo de casos, más allá de esta imputación, es cómo se encuentran los niños y los informes socioambientales que dan, que se van acompañando al respecto. No tenemos nada. Entiendo que la situación sería distinta en el caso de que la imputación prospere y que finalmente se lo detuviera Tola por la denuncia que hicimos nosotros. En este caso, los niños deberían ser acompañados por algún grupo familiar, intervenir los órganos tutelares. Claro. Ahora, volviendo al tema este de los indicios que usted señalaba, doctor, pongámonos en la hipótesis de que no se consigue ningún indicio más, ninguna prueba, y que sí siguen abundando testimonios en el sentido del que ya conocemos, ¿no?, de que Tola ejercía violencia familiar sobre Silvia Vázquez Colque. ¿Con eso alcanza para elevar a juicio y condenar? Mi criterio es que sí. El criterio de la fiscalía viene siendo que no. Eso es lo que lamentamos. Mire, yo le voy a dar ejemplos de casos en el que se ha llevado condena. Hay un caso Monzón de la provincia de Buenos Aires, hay otros casos en la provincia de Salta donde con indicios y sin certezas y dentro de un marco de violencia de género sin que aparezca el cuerpo de la víctima hubo condena de homicidio. Y después recientemente, por ejemplo, en los casos de corrupción de menores, el caso paradigmático del juez Bernardi, se logró una condena por los hechos aún contra el testimonio directo judicial de la víctima del caso de Bernardi. Siempre manifestó en sede judicial que no había ocurrido nada, ¿sí? Y la sentencia de condena, de procesamiento y las confirmaciones de cámara dijo todo lo contrario de lo que decía la víctima. Conformamos la teoría del caso con indicios, esto es, con lo que la víctima le había comentado a la madre, a la psicóloga, otra serie de testimonios indirectos, o sea, la posibilidad de aplicar indicios, delitos, donde en general no hay una filmación ni una foto, no es un hurto que uno puede buscar una cámara de seguridad. En este tipo de delitos graves, en general se hacen entre cuatro paredes, los delitos de violencia familiar, raramente hay un testigo interviniendo, la víctima por toda la presión psicológica del abusador tiende a reprimirse, a no evidenciar la existencia de los malos tratos, son complejos de investigar estos delitos. Nosotros creemos que con estos indicios actuales se puede llevar a un juicio y se puede llevar a una condena. La verdad que nosotros no compartimos hoy la posición de la Fiscalía de no imputar aún y no detener aún a Tola. Creemos que existe una excesiva prudencia cuando la normativa, la norma del Código Procesal permite avanzar mucho más allá de lo que lo está haciendo. Los motivos pueden ser por un conflicto jurídico o falta de seguridad, no lo sabemos. Pero la verdad que no lo compartimos. Uh-huh. Está. Doctor, por último, de mi parte, ¿no? ¿Ha sido, cree usted, importante el aporte que ha hecho Beatriz, la madre de Silvia, en esta causa, con su testimonio, su declaración? Sí, para nosotros aportó muchísimo. Digamos, contó sobre la última semana de Silvia con el grupo familiar, con todo el afecto hacia sus hijos, de que la había hecho venir de Bolivia, que la fue a buscar, el afecto que le tenía a ella, y narró los últimos momentos, la última persona que la vio con vida más allá de Tola, es ella. Uh-huh. Se va Tola y Silvia a la tarde-noche a tomar bebidas a otro lugar, y a la madrugada ella la espera y resulta que no vuelve su hija, y a la mañana se encuentra solamente con Tola. Uh-huh. Y con otro detalle importante, con la cama armada de Silvia, no tenían camas separadas con Tola, con los documentos de Silvia en el lugar, en la casa, con la ropa de Silvia en la casa. La verdad que Si tiene cola y ladra, un perro. Uh-huh. Por más que no lo vea. Para mí esos son indicios muy fuertes, la verdad que es incomprensible no contar aún con una implicación sobre eso, sobre esta persona, ¿no? No es una mera sospecha, son indicios muy certeros, y la declaración de la madre lo han corroborado. Estos pequeños datos que aportó, la verdad que son fundantes. La versión que le dio el denunciado a Ignacio Persona sobre el mes, a una persona le dijo que se fue al hospital. A ella, Beatriz, le dijo que se fue caminando Silvia los puntazos, porque le dio los puntazos en enero, y Silvia tenía un coche con el que se movía a todos lados. O sea, dejó la casa y se fue caminando al hospital a 4 kilómetros. Después dijo que se ha ido con algún amante a Buenos Aires. Digamos, ha sido mendaz en sus declaraciones constantemente. Claro. La verdad es que el libro. Claro. Creo que está... La verdad es que tengo un respeto por la fiscal. Uno ve el tratamiento de algunos delitos, algún tipo de víctimas, otras víctimas, y el mismo en el Poder Judicial. Sin indicios, sin nada, el Poder Judicial corriente a tener personas por los incendios de sus dependencias. Tenemos casos donde hay víctimas pobres, donde la prudencia creo que es excesiva para al momento de lograr conformar este cuadro indiciario y detener, y lo mismo sucede con otros casos. Yo lo único que espero es que no estemos hablando de lo mismo entre 9 años como en la causa de Atahualpa. Claro. Todavía instando y pidiendo justicia a este Poder Judicial que está tan en deuda con la sociedad.